Estamos a 4 canciones de saber quién es el primer lugar de esta semana. Hay un pleito muy importante por saber quién es el número 1 ahí entre 2 artistas mexicanos, un grupo y un solista. Muy, muy buenos ambos, ¿eh? Está una semana uno, luego otra semana otro. Hay un buen pleito en el primer lugar que no se deben de perder. Pero primero escucharemos aquí el lugar número 4. 4. Después de acaparar el primer lugar por no sé qué tantas semanas, porque la verdad es que le perdí la cuenta, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra con Cuando me enamoro caen ahora al lugar número 4. Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta el lucero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos, oh. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, ser su dueño, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero ahí, no es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. De Monitor Latino. Este es un éxito en la mira. Podría entrar a la lista de éxitos. Reggaetón retro. Así es el estilo de Pibe. Esto es El color de tus besos. Mami bella querida, tú sabes que te extraño de noche y de día, mirándote a los ojos, decirte lo que siento. Pero el corazón tiene un palpiteo. Espero lo que veo y es por ti. Yo, tú sabes, me voy a morir. Te quiero siempre junto a mí. Mami, no te vayas, no me dejes solo. No esta vez. Llevo marcada en mi sangre el color de tus besos. Llevo grabado en mi mente todos tus recuerdos. Como quisiera mirarte y vivir los momentos que acontecieron de caricias de amor y de mil sueños. Llevas grabada en tu cuerpo todas mis caricias. Llevas en tu pelo negro el olor de la brisa. Como quisiera mirarte y vivir los momentos que acontecieron de caricias de amor y de mil sueños. Quisiera verte una vez más. Quisiera amarte, es la verdad. herida. Tú piénsalo dos veces, no cruces esa puerta, que yo no soy tan fuerte. Si un día tú lo sientes y quieres remediarlo, recuérdalo, mamita, aquí estaré esperando. Mira, chiquitita, no quiero retirarme de tu vida, piénsalo así, de noche y de día. Ya te dije, mamita, quédate conmigo, que ya no puedo estar sin ti. Llevo marcada en mi sangre el color de tus besos. Tengo tu almohada bordada por todos tus sueños. Tengo impregnado en tu toalla el olor de tu cuerpo. Que acontecieron tus caricias de amor y de mil sueños. Quisiera verte una vez más. Quisiera amarte, es la verdad. Quisiera todo una vez más, pero hoy te vas. ¡Vive! El rey del retro. Reggaetón, reggaetón. ¡Sube el volumen! Quisiera verte una vez más. Quisiera amarte, es la verdad. Quisiera todo una vez más, pero hoy te vas. Quisiera verte una vez más. Quisiera amarte, es la verdad. Quisiera todo una vez más, pero hoy te vas. www.omardavila.com. Top 20 de Monitor Latino. 3. No te ponga bruto. Que te la bebe. Dance or die. Ya se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente. Ya se hace la gata en celo contigo. Te cotorre el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mis que matas. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan su BM al lado mío, yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitármelo de un tirón. Yo soy lo que cometí. Él está por mí y por ti borró, borró. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Él está por mí y por ti borró, borró. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Mientras ella te complace con todos tus caprichos, yo te llevo al malecón por un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle porque me vio bailando mambo pa' ti que no lo permite. Yo no tengo la culpa de que tú te enamores. Mientras él te compra flores, yo compro con... Yo soy loca con mi tigre. Cuanto más raya mejor. Y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío. Se volan los ratatá. No te pongas bruto. Y por ti borró, borró. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca, loca. La loca, loca, loca. Un dato curioso, ¿sabían ustedes que Shakira es muy calurosa? Cuando está de gira en la habitación del hotel pide que esté a 72 grados Fahrenheit o 22 grados centígrados y en su camerino en la presentación, ya en el show, pide 200 kilos de hielo. ¿Qué hará con tanto?